A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos muy próximos a tener contacto por las redes sociales con uno de los más importantes músicos bandoneonistas de Francia, Olivier Manouri, famoso músico, compositor y el más importante luthier de Europa. Todo esto gracias a la gestión que realizara nuestro amigo en Holanda, señor Iván Torres Concha. Por su profesión y el de su esposa holandesa, tienen la oportunidad de viajar constantemente por Europa. Don Iván contó al músico Olivier Manouri y le conversó sobre nuestro programa Neo Tango. Manouri le prometió escribirnos y enviarnos material nuevo. Agradecemos al señor Torres, a nombre de la dirección de esta radio universitaria y en mío propio, por dicha gestión y enlace. Hace algún tiempo dimos a conocer obras de este bandoneonista francés. Hoy tenemos material más reciente de presentaciones en vivo de este músico, de una presentación en Francia, en la Maison de l'Amérique Latine, junto al cuarteto de cuerdas Quartun de Francia, en este tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, Los Mareados. Thank you. Recordemos que Olivier Manouri nació en la localidad de Toulouse, Corrèze, Francia. De muy pequeño tocó de oído la gaita y el violín. Terminada la secundaria, ingresó a la Universidad de la Sorbona, graduándose en literatura y maestría en literatura moderna. Luego seguirá estudios de escultura y pintura en la École Nationale des Beaux-Arts de París. De todo ese ámbito cultural, decide ser luthier, fabricante de violines y violas e instrumentos antiguos como el laúd y otros instrumentos de la era barroca y modernos. Pronto llega a sus manos un bandoneón para restaurar. Acotemos que por esos años 70, Piazzolla ha terminado su fructífero periodo italiano, con espléndidas obras. Todos los músicos de Europa quieren ser ahora bandoneonistas y desentierran viejos bandoneones de sus padres y abuelos y los restauran en manos de luthier. Piazzolla reinventa el bandoneón en el viejo mundo. De la misma presentación anterior, ahora un tango del bandoneonista Mario De Marco, Solfeando. Thank you. A partir de fines de los años 70, Olivier Vanuri se ha convertido en un músico bandoneonista profesional. Y a partir de entonces, todos los más variados y grandes músicos de todo el mundo han venido a trabajar con Vanuri. Además, se convierte en un prolífero compositor de grandes obras. La más reciente obra donde Olivier participa es la ópera ballet contemporáneo Che Quijote Bandoneón, del coreógrafo Maurice Begartz, con la actuación de la actriz Sipe Linkovic y un cuerpo de 13 bailarines. La obra fue estrenada en Buenos Aires el día 13 y 14 de mayo del 2000, en el Gran Teatro Rex del Gran Buenos Aires. Una de sus partes, Quijote contra los molinos. Mi Dulcinea es la revolución. Y las noticias no son buenas, realmente no son buenas. No son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas por el viento, hacen andar la rueda del molino. Perdone vuestra merced, pero aquello que ahí parece no son gigantes, sino molinos de viento, hombre. ¿Dónde va? Vento, cuidado, vente para aquí. En enero del 2013, Olivier Vanuri se presenta junto al pianista argentino Sergio Cruz en el afamado Festival Internacional Festi Jazz de La Paz, Bolivia, festival que ya tiene más de 30 años en dicho país. De Sergio Cruz, digamos que es un pianista que estudió piano en su patria, Argentina. Participó en el Sexteto Sur y en Europa en el conjunto Trottoir. Cruz se radicó en Francia en 1993 y desde esa fecha, junto al bandoneonista Vanuri, constituyen el dúo Free Tango. De dicho festival oigamos este interesante diálogo entre piano y bandoneón en un bellísimo juego cromático para el tango de Gardel y Lepera, Sus ojos se cerraron. Thank you. del mismo festival Festi Jazz en La Paz, Bolivia, el bandoneón de Olivier Banuri junto al piano de Sergio Cruz para el siguiente tango de Juan Carlos Cobian, tema con el cual despedimos a este laureado bandoneonista francés, La Última Cita. Thank you. No será la última cita con Neo Tango, así lo esperamos, si Dios quiere. El domingo venidero nos estaremos reuniendo para ir descubriendo el desarrollo del tango en la actualidad, con músicos de diferentes puntos del planeta, explorando el ritmo rioplatense. Agradecemos, como es costumbre, el haber contado con su compañía este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.